por tus ojitos, lindos ojitos, yo daría mi vida. Yo daría toda mi vida y toda mi alma. Por tus ojos.